Mi estilo de música personal, el cachivachi, boogie. Mezclar todo con todo y como venga. Y sorprenderse, el cachivachi. Cachivachi boogie, desde que yo nací. Cachivachi boogie, lo que me gusta a mí. Oh sí, el cachivachi boogie es lo que nos gusta acá en el viaje sonidero. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos y queridas escuchas de este subviaje, el ya tradicional de los lunes por la noche. ¿Qué tal, compadrito? ¿Cómo está usted? Muy bien, pues iniciando este viaje número 176 con una excelente música, ¿no? ¿Cómo escuchaste ese tracito? Totalmente místico, compadre, mágico, para una noche lluviosa, una noche calurosa, para ponerse a bailar y subirle con todo este viaje. Y de hecho se hace llamar este track Water of Life o Agua de Vida, de la nueva producción de Rockers Disciples and the Producers, una gran alineación de la cual ya le estaremos hablando en un ratito más. Esto disponible en iTunes, en vinil y en CD. Así que, pues para todos aquellos que les gusta deleitar la oreja, pues pueden adquirir ese buen material. Oiga, compadre, además de buena música en este viaje, pues hoy tenemos un programa especial. Y digo un programa especial porque tenemos una entrevista con parte de la organización de este festival que se va a llevar a cabo ya está a la vuelta de la esquina, el Reggae Live Festival, la próxima semana, junio. Así que vamos a estar platicando con parte de la organización, me parece con la gente de Cultiva Reggae, así que les mandamos un saludote ya a quienes están prendiendo. Uno de sus motivos puede ser este. ¿Qué tal? Pues acá estamos en este viaje, además tenemos información, tenemos noticias socioambientales, ya saben de todo un poco, vamos a estar comentando esto que la semana pasada me parece que lo anunciamos mucho, pero no platicamos del tema, que fue libro digital, que imprime un manual digital que imprime la Liga Peatonal, para que los peatones se pongan al tiro y defiendan sus derechos como peatones, ¿sí o no, compadre? Muy bien, ya lo vi por ahí, está bastante coqueta la ilustración. Sí, bastante visual. Además vamos a estar también platicando pues de algunas cuestiones que pasaron el fin de semana, esta entrevista con estos compadres, vamos a estar escuchando algunas cuestiones que dicen que los puentes, compadre, peatonales no son para peatones. Ahora son para los autos, ¿no? En realidad. Pues sí, eso se dice y vamos a estar platicando de eso más tarde. Y pues también del foro de los universitarios también defienden a la madre tierra. ¿Por qué no, compadre? Mañana por ahí en Ciencias, así que pues vamos a iniciar este viaje de sonidero y vámonos calentando motores para ese Reggae Live Festival. Y directamente desde Costa de Marfil nos visitará el maestro Alfa Blondie, así que lo están escuchando a través del viaje sonidero, no le cambien. Reggae Ambulante Radio, Reggae Ambulante Radio, Reggae Ambulante Radio, Reggae Ambulante Radio, ¡Ay, Virgen Santa! ¿Qué es esta música, Dios mío? ¡Malditos muchachos del demonio! ¡Seguramente son esos del viaje sonidero! El viaje sonidero. ¡Ey, compadres y comadres! Ya regresamos a este viaje sonidero. Hoy, compadre, vamos a estar seleccionando pura música, o casi de este festival, ¿verdad? Sí, porque también por ahí hay buenos estrenos y pues hay que darle salida, porque si no ya no se convierten en eso. Se convierten en historia pasada, compadre. Se pasan a ser de esa lista de nuevo para mí, no tanto para ti. Sí, no, pues a darle pues a lo que es. Y compadre, la semana pasada, voy a empezar con esto, porque la semana pasada lo comentamos, pero sin embargo ya no le dimos seguimiento a la nota. Y es que ya habíamos platicado acerca de que hace un par de semanas se llevó a cabo acá el encuentro peatonal, un congreso que ya se realiza, me parece, por tercera ocasión en la Ciudad de México. Bueno, no, en realidad en la Ciudad de México no. Este festival, este encuentro surge allá en Puebla y de allá pues está caminando por diversas ciudades, llega a la Ciudad de México y pues con mucho éxito. Y una de las actividades que hicieron durante este congreso, tercer congreso peatonal, fue la presentación de la versión resumida e ilustrada de la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, la cual firmamos hace unos meses, ¿no? Sí, una carta que firman diversas organizaciones, sobre todo que promueven la movilidad no motorizada, compadre. Así es, y pues estos derechos del peatón también impulsan, ¿no?, a este, pues hacia este nuevo hito de la movilidad en torno, pues, de todas las complejidades que hay de movilidad en las ciudades. Sí, pues, y además, compadre, el peatón me parece que hoy es uno de los actores, si no bien es el más importante, mejor dicho, es el más importante de la convivencia en la calle, compadre, porque a final de cuentas, en la calle todos en algún momento hemos sido peatones antes de ser automovilistas, antes de ser ciclistas, antes de cualquier otra cosa, compadre. O sea, antes de nacer ya éramos peatones. Nada, pues ya una vez que nos convertimos en habitantes de estas ciudades, ¿no? Sí, allá afuera, más bien me refiero allá afuera, en ese, pues, diario ir y venir de las ciudades, compadre, coexisten muchos actores, los peatones, los ciclistas, los automovilistas, el transporte público, y dentro de esa pirámide, si así la viéramos, pues está hasta arriba el rey peatón. Que viva el peatón, compadre. Muy bien, pues supongo que ya por ahí compartiste la información con estos adictos al viaje y que pues ojalá que le puedan echar un ojo y pues ojalá que este tipo de educación vial pueda permear, digamos, desde más pequeños, porque pues en realidad no sabemos caminar. Yo me encuentro a mucha gente que pienso que se crió en Inglaterra porque en lugar de caminar por la derecha como en Occidente se acostumbra, supongo que han de haber ido a colegios ingleses o australianos o no sé, porque caminan por la izquierda, pues. Sí, pues una de las cosas que creo que el peatón también debe entender es que pues sí es el rey peatón, es el rey de la calle, pero finalmente convivimos muchos en el espacio público, entonces yo creo que sí hay que hacer un análisis de esta versión ilustrada de los derechos del peatón Y bueno, por ejemplo, si ya la están viendo por ahí junto conmigo, ¿quién es el peatón, compadre? ¿Tú sabes? El peatón es el que va a pie, ¿no? El peatón es el andante del espacio público urbano. Sean personas con discapacidad, niños, niñas, adultos mayores, mujeres u hombres. Es decir, cualquiera que va a pie. Exacto. ¿Sabes, compadre, qué es el espacio público? Es el espacio que no es privado. Exacto, compadre. Hoy en día, para que lo sepan, cada vez tenemos menos espacios públicos en la ciudad, en las grandes ciudades. Y esto se debe a que cada vez se privatizan más espacios. Le han encontrado, pues, una forma de sacarle dinero, compadre, ¿sí o no? Así es. Y, bueno, los peatones tenemos derecho a... 1. Cruzar la calle con calma y seguridad. Compadre, ¿tú has visto eso en las calles de la Ciudad de México? Yo he visto correr a todo mundo como loco. Sí, sí, en realidad hay que correr por tu vida. Por ahí hay una campaña bien interesante que hicieron en Guanatos que se llamaba Corre por tu vida. Y es que sí, uno no anda con seguridad, así que automovilistas, por favor, respeten el semáforo, respeten las zonas, las cebras peatonales, las zonas para que camine el peatón. No sea así, no diga que ya porque le tocó el verde, acelera en ese momento y no importa si el peatón tiene que correr. Es un derecho. Tenemos además derecho a una ciudad hecha a nuestra medida, compadre. Esto significa que tiene que ser una ciudad incluyente. ¿A qué me refiero con incluyente? Bueno, pues que en la ciudad no solamente vemos personas que tenemos los 5 sentidos o los 6 sentidos así al tiro. Hay gente que a lo mejor no tiene la vista o que a lo mejor es discapacitada, tal vez no puede caminar y entonces tiene que ser una silla de ruedas. Y se supone, compadre, que en la ciudad tenemos derecho todos a caminarla, a transitarla seguro, muy seguros del espacio público, cosa que no pasa, compadre. Para nada, siempre te tienes que andar cuidando y la preferencia, pues los cocheristas dicen que es la calle para el auto, así que no respetan, como que algo les posee cuando se sostienen de ese volante. Como que les da poderes, quién sabe. Tenemos derecho a un servicio de transporte público adecuado. Esto es, pues, que haya para descender y ascender a sillas de ruedas, que puede incluso tener estos espacios destinados a la bici, compadre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además, centros urbanizados organizados. Esto no significa, compadre, que nos vengan a poner plazas en cada esquina. No. No, además eso de las plazas, pues es la compra del espacio público y la privatización del mismo. Claro, tenemos derecho a convivir en el espacio público, recrearnos, platicar, lo que cada uno quiera hacer en el espacio público. Además, tenemos derecho a jugar en la calle, compadre. Es triste ver cómo cada vez menos morros salen a jugar a la calle. Ya no hay retas, canicas u otro tipo de contacto físico. Ahora todo se convierte y se ha convertido en algo digital, algo virtual. En eso se convertirán sus recuerdos también. Sí, así que salga a jugar a la calle antes de que sea demasiado tarde. También tenemos derecho a banquetas amplias. Se dice que 1.5 metros por lo menos para que uno pueda caminar a gusto en la banqueta. Ya si tienen 2 metros, uy no, pues ya. Sería el paraíso del peatón, pero con 1.5 metros la hacemos. Sin embargo, pues si te topas uno de los superpuestos ambulantes de cualquier índole, de comida, piratería, etc, pues ya te chingaste. Sí, y tristemente la gente quiere comer y cada vez saca sus puestitos a la calle, invade las banquetas, invade los espacios que son comunes. Y bueno, pues esto también genera un riesgo para los peatones, compadre. Y riesgo sanitario también. Además tenemos derecho al mobiliario adecuado. ¿Dónde has visto eso, compadre? Apenas va, pues es sí. Una carta que ahí va, que es lo que sí le he visto, pero allá, ¿no?, donde existe y viven los señores gentrificadores, ¿cómo no? Además, tenemos derecho a un ambiente sano y a disfrutar del espacio y a caminar con calma por la calle, compadre. Creo que esa es la máxima del peatón. Camine como rey peatón, camine, disfrute la calle, compadres. Ojalá. Y eso es lo que contiene la Carta de los Derechos del Peatón. Para que ustedes la consulten, la bajen, la descarguen, la compartan y además que la pongan en práctica, compadre. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Ahí está, la Carta de los Derechos del Peatón, publicada por la Liga Peatonal. Así que cedamos el paso al rey peatón, que trae la música por dentro, compadre. Escuchando lo más nuevo de Rocker's Disciples. Same old story. Why oh why oh why oh why, why oh why oh why oh why, them wanna fight so hard. Why why why why, yeah yeah. ¿Están escuchando el viaje sonidero? Why oh why oh why oh why, why oh why oh why oh why, them wanna touch the sky. We can't stand our nature and live according to it. Must be the human greed that makes them fly without wings. The course of the facts makes me feel sad. No solution for you and I. We wanna reach the sky, to touch the rising light, and hide it to all mankind. Yeah. Rewind selecta. Why, oh, why, oh, why, oh, why? Why, oh, why, oh, why, oh, why? Why are them fighting so hard? Why, oh, why, oh, why, oh, why? Why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why? Them wanna touch the sky. Bienvenido al viaje sonidero, sonando a través de los mejores pico. Sentido común, y no es extraño encontrar pies de foto donde digan los peatones flojos que no utilizan el puente o lo atropellaron por no utilizar el puente peatonal. Los puentes peatonales elevados están hechos sobre todo para facilitar la circulación de los vehículos motorizados, para agilizar el tráfico, para que los coches puedan ir muy rápido. Pues en realidad deberían de llamarse tal vez aceleradores de velocidad o otro nombre. Lo curioso es que son un recurso bastante democrático, porque obligan justamente a las personas normalmente a subir 5 o 10 metros, a recorrer todo el tramo de la vía, tal vez 10, 20 metros y volver a bajar. Algo que además tienen que hacer con fuerza física, diferente de las personas que van en automóvil, que tienen justamente un motor y van sentados. Son productos derivados de una dinámica pro automóvil que se ha venido posicionando a lo largo de nuestras ciudades durante las últimas 5 o 6 décadas, que vienen a resolver un problema que de antemano no existía. The research that's available and the examples of pedestrian bridges from city after city are that pedestrian bridges, when they are put into place, are very rarely used. And what that means is that because they are not practical in their intervention, that pedestrians don't use them. There's a famous saying that pedestrians are like water. They find the most easiest path. And making pedestrians go up a pedestrian bridge really puts an inconvenience in place that is not practical and creates an unsafe situation. Hacer un puente peatonal significa que una persona mayor, un niño, una mamá con un coche tiene que empujar el coche por una rampa larguísima, subir 5.50, cruzar y luego bajar una rampa también larga. Entonces un recorrido que puede ser solo de 25 metros se convierte en un recorrido de 100 metros o más. Los puentes peatonales no tienen sentido en vías angostas, en vías de 20, de 30, de 40 metros, porque realmente es mucho más conveniente para un peatón pasar a nivel. ¿Simboliza eso? ¿Simboliza la prioridad al coche? Significa que los peatones tenemos que hacer un esfuerzo adicional para que los coches que tienen un motor, que están acondicionados, no se detengan. Eso es increíble, porque los peatones son los que estamos haciendo el esfuerzo con nuestra propia energía, con nuestro propio esfuerzo. Los coches tienen combustible y la gente va sentada, va sin hacer ningún esfuerzo, y los que tenemos que hacer el esfuerzo somos los peatones para subir y bajar el puente. Ya regresamos acá al viaje sonidero, compadre. Es el número 176. Cerca de 200 programas, así que esperen la celebración. No sé si va a ser este 2016. Parece que no. Pero en 2017 estaremos celebrando 200 programas. Pero este año, a mediados de julio, estaremos celebrando 4 años del viaje sonidero. Ay, no más. 4 años ya de esta, de este viaje. Rápida se va la vida, compadre. Así mero. Sí, pues, y hoy estamos ya no solamente con el viaje sonidero, sino que además tenemos una barra programática ya que está fluyendo ahí en Reggae Ambulante Radio para los que quieran escuchar a través de reggaeambulante.org. Compadre, hay programas para todo gusto, ¿no? Los lunes, ya saben, el viaje sonidero. Los jueves está la banda sonora. Los miércoles el Jarochelo Radio. Y así, compadre, hay harta música sin fronteras y harto que escuchar en este viaje, compadre. Oiga, compadre, y ya llegamos a la sección de Teonahuatili, porque como cada lunes, este compadrito nos viene a compartir experiencias de esta tradición, cultura nahuaca. Así que ya anda por acá el compadre, como cada lunes, Teonahuatili Time. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo está? Muy bien, ustedes. Acá, llegando a la casa, después de un día de trabajo, con la lluviecita, el calor. Muy bien. Perfecto, compadre. Pues agradecer esa lluviecita, agradecer el calorcito, la humedad que nos da, que nos permite sacar un poco de ese sudor y ofrendarlo a la tierra, compadre. ¿Qué nos trae para hoy al Teonahuatili? Cuéntenos. Precisamente les quiero hablar de eso que acabas de decir, de ofrendar a la tierra y a todo. Y bueno, voy a comenzar invitando a la gente a que, pues hay veces en las que hace mucho calor, en las que llueve, invitarlos a que no maldigan. He escuchado a mucha gente, pues así, por muchos lados, que luego dicen, ay, maldito sol, o porque llueve, ¿no? Pues simplemente si no lloviera, si no hubiera sol, pues no habría nada para nosotros, no crecería nada del alimento que, pues día a día, estamos nosotros nutriéndonos con él. Y les quiero hablar de la importancia de pedir permiso, el ofrendar y dar gracias, que es muy importante. Me imagino que no solo en esta tradición en Nahuaca, sino en muchas tradiciones y en otras actividades del ser humano, es muy importante primero cuando llegamos a un lugar, cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a tomar algo de la naturaleza, primero pedir permiso. No llegar y nada más servirnos así deliberadamente y pues hasta saciarnos. No, primero debemos pedir permiso a la tierra si vamos a tomar cualquier cosa de ella. Y al mismo tiempo ofrendar, ya sea como tú dijiste, pues ofrendar el sudor. Si vamos a subir a una montaña, pues ahí se está ofrendando sudor, se está ofrendando energía, nuestros pasos. Si vamos a ir a dejar alguna ofrenda, ya sea de semillas, ya sea de algún presente, como sean flores o algo así, pues es muy importante primero ofrecer algo antes de recibir. lo vemos en el simple acto de simple y a la vez no tan simple, ¿no? De sembrar para comer. Si nosotros no sembramos una semilla, pues no tenemos nada a cambio. Y pues también el hecho de cuando tenemos, pues dar gracias, siempre ser agradecidos con lo que nos da la naturaleza. No es necesario hablar con palabras, ¿no? Se puede decir todo esto desde el corazón. Y pues siempre que sea con el corazón, pues la tierra lo va a recibir muy bien. Entonces, pues, mi abuelita decía, compadre, que antes de pedir hay que dar. Así es, estamos acostumbrados actualmente a que pues vamos a trabajar y con el simple hecho de que obtenamos dinero, ahora es así, ¿no? Pero pues en los tiempos en los que actualmente vivimos, se ha perdido un poco esa conexión con la naturaleza, esa parte espiritual del ser humano lo conecta con este ser vivo tan generoso como es el planeta Tierra. Entonces, en ese olvidarnos de que día a día estamos pisando a nuestra madre, que ella nos sostiene, pues perdemos parte de nosotros, y yo creo que parte de que la humanidad actualmente se está perdiendo es por eso, porque nos estamos olvidando en esta urbe, en este monstruo de concreto, de que existen los árboles, no los cuidamos, de que existe el aire, de que existen todos los elementos naturales y gracias a ellos vivimos. Claro, y a veces no nos damos cuenta de lo importante que es ofrendar algo, compadre. Pues ofrendar se ha dicho, lo que usted sienta la necesidad de dejar, déjelo, pero con ese pensamiento siempre, ¿no, compadre? De ofrendar. Así es, y bueno, ya me despido con un pensamiento muy personal. Con respecto a las ofrendas de sangre, lo que le llaman sacrificios, hoy en día se siguen realizando sacrificios de animales, y hay personas que a veces se mutilan, se ofrendan sangre también, es válido, pero yo creo que hoy día es más necesario ofrendar trabajo por la comunidad, en ella y para ella. Y pues muchas veces en esta ofrenda no se recibe a veces nada material, pero sí que se va nutriendo el espíritu. Ustedes deben saberlo bien. Eso es todo, compadre. Pues gracias. Bueno, pues un gran abrazo para todos allá en la cabina, para todos los que nos escuchan. Nos estamos escuchando la próxima semana. Ahí está, gracias Tenahuatili Tlazo Kamati. Gracias, ahí estuvo el compadre de la sección Tenahuatili. Vamos a escuchar algo de música y regresamos porque aún hay viaje para largo. No le cambien. Thank you. Reggae Ambulante Radio. Reggae Ambulante Radio. Reggae Ambulante Radio. Radio. I am the conspiracy area, said the one you represent, fear the way for the people that we know the world. Top fives, all star, we are telling one now. Not a mercy. Dancing of Babylon, until the throne of fall. I and I, you see, teachings of the Rasta moon. Back in all the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Dancing of Babylon, until the throne of fall. Teachings of the Rastamboon. Back in the yard, living gets so hard. Me one man will live from the yard. Let me say, so if you like up the rhythm, better get up, stand up and run. Move to the left, move to the right, Babylon, not try stop. Say, come to the rock and move up to the higher rock. Say, turn up, you want to be like a rock. Burn them and up, burn them and up, burn them and up, in the drum. Me, sing for the dead and sing up for the dread. Hey, ya regresamos acá al viaje sonidero y hoy estamos escuchando parte de lo que será este festival Reggae Live Festival, la edición 2016, así que seguramente a muchos pondrá a bailar, compadre. Así es, estamos escuchando a Paolo Baldini meets Mellow Mood, quien Mellow Mood, una banda italiana liderada por un par de gemelos que se estarán presentando acá en este festival. Y en este track, acompañados del señor Wilson, de Ford Luke, Andrew White y Warrior Chains Sound System de fondo. El próximo 4 de junio, acá en la ciudad Monstruo, la Ciudad de México, retumbará con los sonidos del reggae que llegan de distintas partes de este planeta Tierra para hacernos vibrar acá en la tierra mexicana. This lyrical icon, a dramatic, and a singer for literally epic. My lyric is, and I put the island in the middle of the co-romantic. When we say Villa, change, chart, uncle, champion of the lad. I am a lucky to the rule, flip a cross, flip it a dad. I am a cemetery, last night, two of the life, war, party, six, three, and a swan. I am a rusty, destined of Babylon, until it's shown a fall. I deny you see teachings of the Rastamoon. Back in the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Okay now, that falls to the world. You don't know say reggae music to the world. Wait there, all my friends them dying in the place. Lord have mercy. Don't master tell them what I go on right now. Chop, chop, chop, chop. Don't want my voice in the area. Tell them come on play man, me say fit up in the area. Lord, me say fit up in the area. Tell them come on play man, me say fit up in the area. Lord, come again, me say fit up in the area. Tell them fit up man, me say fit up in the area. Lord, me say fit up in the area. Man, you really come to represent the dog final. I'm making conspiracy, as I'm saying. Shut up. know, say. Dog files all star with the ya. Bitch, I'm down Babylon tonight. While I'm in a circle, let me sing so. I tell you, say, you know. Yeah. A ver. Hey, ¿qué hubo, compadritos? Mandando un saludo a todos los escuchas de este viaje sonidero, el número 176. Como cada lunes, han decidido sabiamente apagar la televisión y prenderle a este viaje, el viaje sonidero. Pues saludos a cualquier parte que nos están escuchando, a Santocho, a Colima, que nos están escuchando. Saludos también allá para el norte de la ciudad Monstruo, que también nos están escuchando por allá. Y seguramente, pues en cualquier parte de este planeta Tierra, uno nunca sabe. En Rusia. En Rusia. Saludos a Rusia, pues. Compadre, y pues ya estamos en este viaje hoy con un invitado a la distancia, pero que aquí estamos bien conectados a estas redes. Benditos sean estos aparatos que nos permiten comunicarnos a la distancia. Estamos platicando con el compadre de Cultiva Reggae, miembro de la organización de este festival, Reggae Live Festival. ¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias, buenas noches a toda la gente de Reggae Ambulante. Por acá veo muy toda la gente del viaje. Bien, pues nosotros acá muy entusiasmados de poder escucharnos el día de hoy. Pues para que nos cuentes, compa, de qué se trata este festival. Cuéntale al auditorio del viaje sonidero cuándo, dónde, cómo va a estar todo el show. A ver. La edición del Reggae Live Festival 2016 tiene como sede de esta productora que está trabajando de manera independiente desde hace 11 años, llamada Produce Zion, y en la cual viene encabezado Alfa Blondie y Andrés Solar. Y en un evento en el cual tenemos grandes actividades entre la gente principal, donde también esta banda que está siendo una de las más convocantes en Europa en estos momentos, viene de regreso a México y viene a compartir toda esa vibra positiva con el público mexicano. Está representando a México Ganja con sus 20 años de trayectoria y quién, porque ellos para poder ser persona del mexicano. Ahí viene también Salud de Alemania. Y en el escenario principal, estos son los artistas que estarán presentes ahí: Alfa Blondie, Melumut, Gans, Dadalugo. Alterno estará funcionando un escenario que es un escenario de Sound System. Año pasado tuvimos invitado a Roberto de las Torres. En esta ocasión estará sonorizado por el Omani Padme Hum, directamente desde Nesa y orgullosamente representando a la escena del top mexicana. Van a estar sonorizando esta parte donde estarán presentándose Balaguero, estará también DJ Chiquidop de Panamá, estará Fire System. Y otro de los escenarios que tendremos es el escenario Dove. En este escenario Dove estará representando a México el Bungalow Dove. Estará de invitados internacionales Paolo Baldini de Italia, que viene presentando su trabajo The Top Five at the Songs Embassy, este trabajo que realizan en Jamaica al grabar a todos los nuevos talentos jamaicanos y hacer una producción de Italia-Jamaica extraordinaria, del cual también habrá un documental del cual les voy a hablar más al ratito. Compadre, en esta área también estará Mr. Zebre, estará Cofujando. Compadre, entonces entiendo que son no uno, no dos, sino tres escenarios. ¿Estoy en lo correcto? Son tres, exactamente, estás en lo correcto. El primer escenario, el tercer escenario más que nada estará sonorizado en esta ocasión por el Bass Revelation, este proyecto entre Dubon Step de Italia y el Yamaiti de México, que ha hecho bastantes estragos en estos últimos meses con distintos invitados internacionales. El sábado tuvieron una gran presentación con Doc Dynasty allá en el Bajo Circuito y ellos estarán encargados de sonorizar este tercer escenario. Es una fiesta en realidad donde queremos compartirle al mundo el talento mexicano. Eso es algo muy importante que queremos recalcar de la sexta edición del Reggae Live Festival. Compadre, pues un festival bien nutrido acá en la Ciudad de México. Una de las cosas que yo creo que hacen falta, ¿no? Eso, que pueda existir esta diversidad, que puedan convivir todos estos ritmos afrocaribeños en un mismo espacio, compadre. Pero dirían por ahí, juntos pero no revueltos. Exactamente, cada quien va a tener su momento, su espacio, y van a poder escuchar desde grandes mezclas en vivo en el área top hasta grandes actos de nivel de talla internacional en Latinoamérica, como puede ser el trabajo de Chiquito, como puede ser el trabajo de DJ Quilo, que son de los DJs más representativos de la escena dancehall en Latinoamérica. Entonces, poder tener un poco de ska en cierto momento, un poco de dancehall, un poco de dub, la parte del reggae en el escenario principal, y es una fiesta del reggae en México, es compartir esta gran pasión que tiene el pueblo mexicano por el reggae. Sí, pues es como un ritmo que ha estado arraigado a esta cultura también mexicana, y pues bandas tan legendarias con las que hemos crecido muchos de nosotros, pues también tienen un espacio en este converger de ritmos, compadre. Sí, además un tema que siempre hemos manejado desde que se viene planteando el Reggae Live Festival, es poder hacer real esta parte de la conciencia social. El área social en esta edición va a presentar algunas conferencias y algunos talleres de organizaciones que están generando un impacto real ahorita en la comunidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por decirte algún nombre, estarán organizaciones como Save the Children y World Vision. Y también generar un poco esta conciencia de incidencia política. Vamos a tener una presencia del INE que va a dar información al respecto de educación cívica, y que entendamos que ahora es momento, aparte de protestar, de empezar a hacer valer en realidad nuestro voto, nuestra decisión al respecto de saber quién va a gobernarnos, ¿no? En esta ocasión, porque es un momento muy importante y es algo también que queremos compartirle a la gente dentro del área social. Tendremos el Reggae Community, que estará presentando a distintas figuras de talla internacional, entre los que estará Paolo Baldini compartiendo el qué hacer o cómo hacer crecer una escena de manera global a través de este documental llamado Top Files at the Songs Embassy, donde presentan cómo, utilizando redes sociales, cómo utilizando la tecnología el día de hoy, pueden llegar ellos y compartir con la gente de Jamaica y poder empezar a darle proyección global a estos artistas de nueva generación. Entonces, es un festival que está brindando 5 áreas diferentes de esparcimiento, además de las áreas de comida, las áreas de los stands, que estarán vendiendo obviamente toda la artesanía que se conoce acá en la ciudad, y viene gente de toda la república. Entonces es una fiesta de la gente que le gusta el reggae en México, y es un momento también para compartir con gente que a lo mejor no va cada 8 días a las fiestas de reggae, o que es la primera vez que va a ir a un festival de reggae, y que se dé cuenta por qué es un género que está arraigado durante tanto tiempo en México. Nosotros decimos que el reggae le ha servido a muchas personas de nuestra generación para transformar nuestra vida y para poder compartir un poco de este mensaje de paz que es tan necesario ahorita en el país, ¿no? Eso, el reggae es de corazón, el reggae es música de paz. Y bueno, pues seguimos aquí platicando con el compadre de Cultiva Reggae, miembro de esta organización de Produce Zion. Así que vamos con algo de música, compadre. No se nos mueva de ahí, porque todavía nos tiene que contar más chisme de este festival de reggae acá en la Ciudad de México. Están escuchando El Viaje Sonidero, el número 176. No le cambien. Yeah, yeah.

Salem, shalom, salam aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Ambulante Radio. Israel Ayakirati. Israel Ayakirati. Ani Oevota. Israel Ayakirati. Israel Ayakirati. Israel Ayakirati. Regresamos ya a esto que se hace llamar el viaje sonidero, el número 176. Compadres, ¿qué tal ese picó que sonó de fondo? Nos late sonar en picó, eso es todo. Pues oigan, seguimos acá platicando con los compadres, el compadre Guillermo de Cultiva Reggae, que nos está platicando todos los detalles en torno a este festival, el número, en 2016, el Reggae Life Festival. ¿Qué número de festival es este, compadre? Que nos cuente Guillermo, hay que preguntarle, porque él sabe todo en torno a este festival. Así que regresamos a ver si está por ahí el compadre listo para continuar esta plática tan amena de esta noche tan calurosa de luna ahí, rica, a gusto, de agüita. ¿Listo, compadre? Sí, Acá estamos listos. Perfecto. Oiga, ya lo que estábamos escuchando, ahí de fondo. Bueno, ahora de fondo suena ganja. Pero antes estábamos escuchando algo del maestro Alpha Blondy, compadre, que es quien encabeza este festival, ¿sí o no? Efectivamente, el heredero de lo que mucha gente considera como el heredero de Bob Marley a nivel mundial, el maestro Alpha Blondy, Seydou Koné, regresa a tierras aztecas a compartir toda esta experiencia con además un disco nuevo que tiene bajo el brazo que se llama Positive Energy, del cual se desprende un sencillo llamado No Brain, No Headache, que es la muestra de que el señor está más que activo, más que creativo y con más energía que nunca, ¿no? Él viene a presentar un show con todos sus éxitos, que van desde Wish You Were Here, lo que conocemos de sus clásicos de Jerusalén, Brigadier Safari, Veala, y la oportunidad de poder ver al aire libre por primera vez a Alpha Blondy, creo que es una gran oportunidad, junto con todas estas actividades que recorren el Reggae Live Festival 2016. Compadre, ¿cómo es que ustedes arman este cartel? ¿Cómo se deciden quién va a venir y por qué? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se trama? Es un tema muy, muy interesante porque se planean dos cosas. Uno, que pueda haber un cartel internacional de lo que está marcando la pauta del rey a nivel global. A pesar de que Mellow Mood, mucha gente en la Ciudad de México o en México no los pudiera conocer, Mellow Mood es una de las bandas que está convocando miles de personas en Europa. La gente que tenga la oportunidad o que quiera conocer un poco más del trabajo de Mellow Mood, busquen estos videos que tienen en YouTube y se podrán dar cuenta de la calidad que tiene esta banda que viene desde Italia. En el caso de Sara Lugo, ¿qué te puedo decir? Una de las mejores voces del reggae, que viene además con su banda completa, y esto nos brinda gente, o en este caso músicos de primer nivel en la escena del reggae a nivel global. En el caso de la escena Sound System, o en el caso de la escena Do, para ser más específico, viene Mr. Serre de Francia, que ha estado haciendo un trabajo en Europa de talla internacional con muchos de los productores europeos y que ahora ha empezado a destacar su trabajo en México al trabajar con todos los productores mexicanos. Está Paolo Baldini, que trae un trabajo extraordinario, y de ahí el punto es ir mezclando a esta gente de talento internacional con lo que nosotros consideramos no solamente a título personal, sino en base a la demanda de la gente que habla a través de redes sociales para el festival, para seleccionar a cada uno de los proyectos mexicanos. El objetivo es poder compartirle al mundo el mejor talento mexicano, porque también nos interesa que el talento mexicano salga a Europa, salga a Estados Unidos, y que esto le pueda brindar una plataforma diferente a todos los artistas mexicanos. Este es un poco de la manera de cómo vamos viendo quiénes van o quiénes no. Oye, compadre, y platicamos hace un rato, nos preguntábamos acerca de qué número de festival es. Este es la sexta edición. Sexta edición de festival, Reggae Live Festival, un festival que ya pues lleva un historial, compadre, y yo creo que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Ojalá que esta vez se vea ese crecimiento exponencial y que pues la gente acuda a esta convivencia, un día dedicado al reggae, compadre. Efectivamente, y es un trabajo que se viene haciendo desde hace 11 años. ProdukZion ha generado en México el crecimiento de artistas como Gondwana, como Zona Ganja, como Dread Marai y muchas otras bandas con las que han trabajado, como Gondwana, como Los Cafres, como Cultura Profética. Y esto, el día de hoy, es una muestra de ese trabajo que se ha venido haciendo durante 11 años con la sexta edición del Regla Festival, que como lo bien lo decía, se ha ido creciendo año con año, y el año pasado se pudo ver ese trabajo a través de las presentaciones de Scata Live y de pronto llegue la gente recordará de gran manera. Y entonces, eso es lo que queremos compartirle el día de hoy a la gente. Sexta edición del Regla Festival, próximo 4 de junio de 2016, a partir de las 12 del día, en la puerta 9 de la Ciudad Deportiva. Compadre, no les diga toda la información, no se la suelte, suélteselas despacito, poco a poco, porque vamos a escuchar algo de música de lo que se va a presentar este próximo fin de semana, en 15 días, 4 de junio, allá en la Ciudad Deportiva. Compadre, vamos y regresamos, ¿le late? Me parece perfecto, regresamos, esto es reyambulante.org. Yeah. With a brand new track. Told you come alongside Sierra Lugo. And we are so when you act your heart and we are not united. You get this and play. And with someone lead the way. From start, straight to the end. Love you from earth, straight to heaven. Love you like how God love little children. Love you from lens, go straight to mountain. Speed up me thing, I bring it down a Beijing. Bust another tone, down a red girl ring. Well, down a rock foot, anything, anything. All over France, them a dance and sing. Now, die. To the west, dear Sierra, you know I love you the best. My answer is yes, and I must confess. No woman coming, no show, no interest. Put them pampas, tell them take a recess. In a this I love a fear, when me ready for invest. Look at the face code, and you know how to dress. Pop them again until the beauty contest. Yeah. Exclusive Rasta Girl Sexy Dreadlocks. Et long on les long on les long on les long. J'ai vu des bidons, oui bye bye, oui bye bye, oui bye bye. Long on les long on les long on les long. J'ai vu des bidons, oui bye bye, oui bye bye. Y calle arriba, calle abajo, solo se ve pasar. Conmigo vas por caminar, la chica del reggae, la niña de los dreadlocks. Vaya que niña, que cintura, que mujer. ya regresamos a este viaje, el viaje sonidero, el número 176, hoy platicando en una noche bastante, bastante húmeda con los compadres de Cultiva Reggae, parte de la organización de este festival organizado por Produp Zion, que por cierto celebran 11 años, así que pues hay que cantarle las mañanitas ahí el día del festival, porque supongo que este festival es parte de esa celebración, ¿no, compadre? Sí, efectivamente, esa es la manera en la que Produzario celebra su 11º aniversario. Así nomás. Elaya, ahora sí que Elaya Nay, ¿con quién mejor de invitado especial que el maestro Faldoni? Eso es todo. Oiga, compadre, pues a ver, ahora sí, cuéntele al auditorio del viaje sonidero cómo va a estar la cosa, cuándo, dónde y cuánto hay que pagar, compadre. Ok, esto va a ser el próximo 4 de junio a partir de las 12 del día. Es muy importante que la gente llegue temprano, vamos a tener una ceremonia de fuego para poder saumear a la gente conforme vaya llegando en la mañana, donde pediremos permiso a los cuatro puntos cardinales y agradeceremos por ese día para tener un extraordinario festival. Y a partir de las 12 se estará dando acceso a la gente. Esto será en la puerta 9 de la ciudad deportiva, que está exactamente saliendo del metro Puebla. Los boletos los pueden conseguir a través del sistema Ticketmaster, que es lo de costumbres, 53259000, o la página ticketmaster.com.mx, que están en preventa ahorita en 550, más el cargo, en ese caso que lo compren en Ticketmaster, y en 700 el día del evento, que será obviamente también más cargo. Si no quieren pagar el cargo, pueden acceder a cualquiera de los puntos de venta que tenemos ubicados. Uno en el centro, que es en el Bazar del Artesano, que este lo pueden encontrar en República del Salvador, en el Bazar del Artesano, en el centro histórico. Pueden encontrar también en Tepito, que es en el pueblo de, en el puesto de Pablo León de Stallion. Pueden encontrar también en la tienda Coyoacán Bazar Artesanal de Carrillo Puerto número 25, planta alta, que es en el centro de Coyoacán con Manolo Raz, ahí en el Tianguis Cultural. En la Condesa, en la tienda Rebel Shop, que es en Insurgente Sur número 363. En Tepito, les digo, la calle es Jesús Carranza, casi esquina con Matamoros, que es el puesto de Pablo León de Stallion. En el Tianguis Cultural del Chopo, que es solamente los sábados. Y tenemos un punto de venta especial que se abrió en la Feria de las Culturas Amigas, que está ubicada en el Zócalo de la Ciudad de México, en el stand de Costa de Marfil, que es propiamente el país que nos está haciendo el honor de ser el invitado especial del Reggae Life Festival, ya que Alfa Blondie es originario de Costa de Marfil. Hey, compadre, pues la verdad es que hay muchas opciones para que la gente no se lo pierda, ¿no, compadre? Hay opción de comprarlo en cualquier parte de esta Ciudad de México, pero además hay la opción ahí adentro. Una vez que ustedes ya pagaron su boleto, pues tienen derecho a esos tres escenarios, a esas cinco distintas actividades, a ir al foro social o a ir a este espacio social, o ir pues al Sound System con el Omani, o darse una vuelta por el Main Stage, de todo un poco, compadre. Claro, además, otra sorpresa que les tenemos es, vamos a estar pasando el documental de Rototom, ya que Rototom está auspiciando el Reggae Community, y es una manera de celebrar también parte de estos 11 años, que es que el Rototom se está sumando a las actividades del Reggae Life Festival 2016. ¿Cómo, compadre? Cuéntenos cómo el Rototom se une a este Reggae Life Festival. El Rototom está auspiciando esta parte del Reggae Community al pasar este documental de los 20 años del Rototom, que habla al respecto de cómo un festival puede causar cierto impacto económico en una comunidad. Hay que recordar que este festival, el día de hoy, se realiza nacida en la comunidad de Benicàssim en España. Originalmente se realizaba en Italia. Y ahora la comunidad de Benicàssim vive gracias al Rototom. Recordemos que el Rototom se realiza durante 8 días y es un festival que le deja una derrama económica a la ciudad bastante grande. Entonces, lo que estamos buscando es poderle enseñar a la gente que el reggae en México es una opción de poder generar una derrama económica. El día de hoy, desafortunadamente, para todos los jóvenes que participan en la escena mexicana, no está siendo tan productivo como debería de ser. Entonces, esta es la oportunidad de poder brindar herramientas de desarrollo personal, de desarrollo social, de desarrollo económico para cada una de las personas que están participando en este festival y poder mostrarles que es posible generar una escena organizada, una escena unida, que podamos tener un festival que al año pueda permitir que cada una de las bandas mexicanas crezca y tenga una proyección internacional. Ese es el objetivo de poder reunirnos con el Rototom y poder hacer que el Reggae Live Festival se vuelva el festival más importante de México. Eso, compadre, pues que su meta está bien trazada y que ese camino no pare hasta conseguir, hasta llegar a la meta. Y mientras nosotros desde acá apoyando este tipo de festivales que se organizan acá en México y que el reggae siga creciendo, que el reggae siga su curso, música de paz, música de amor, compadre, como dirían por ahí, pues el reggae es vida y hay que seguirle dando para que siga generando vida. Compadre, movimiento a darle a este festival. Hay regalitos para los escuchas del viaje sonidero, ¿verdad, compadre? Efectivamente, tenemos ahí algunos regalos cortesía de VIP Records, que es uno de nuestros aliados para este Regalar Festival. Y a las primeras 5 personas que suban una foto a las redes sociales de Reggae Ambulante o del viaje sonidero con su boleto, les vamos a regalar una toalla cortesía de una toalla personal para cortesía de Beauty Records. Para que con ese calor humano que va a haber allá adentro, usted se pueda ahí secar un poquito la frente y el cuello y siga bailando, ¿sí o no, compadre? Efectivamente, ese es el chiste, que puedan traer su toallita para secarse el sudor y poder seguir bailando con el ritmo del reggae. Ahí está, compadre, pues le agradecemos muchísimo el enlace que tuvimos hoy para este viaje sonidero. Ojalá que nos veamos por ahí y que este festival siga creciendo y que nos veamos en el próximo y nos escuchemos en el 2017, compadre. Pero primero nos escuchamos el 4 de junio en el festival Reggae Life Festival acá en México. Compadre, muchas gracias por el enlace. Muchísimas gracias por la invitación al programa y nuevamente recordarles Regla de Festival 2016 con el maestro Alfa Blondi, Melon Boot, Kanya, Sara Lugo, Balaguero, Mr. Febre, Bungalow Dog, Paolo Baldini, Chiqui Dogs, Oman y Paz Mejum, Bad Revelation, toda la escena mexicana, grandes artistas de talla internacional. Los esperamos por allá 4 de junio, Ciudad Deportiva, Puerta 9, de Foro Sol Regla de Festival. Muchísimas gracias. A usted gracias, pues ahí estuvo la información de este festival. Apoye lo mexicano, apoye lo que se está haciendo acá, porque pues es toda una misión, compadres, no es fácil resistir. Y bueno, pues hay que apoyar este movimiento. Y vayan, allá nos vemos, allá nos escuchamos. Y mientras, ustedes sigan escuchando el viaje sonidero, porque aún tenemos más de Brian, no le cambien. Waka, waka, fly.

pues ya vamos regresando acá a este viaje sonidero número 176 y con un muy buen ritmo de una banda llamada Abuela Coca, directamente desde el país en donde los presidentes andan en bocho, en donde la marihuana se vende en farmacias y en donde se hacen las fiestas clandestinas. Sueño latino de mi amor, sueño latino con tu voz, sueño latino de mi amor. Fraile muerto y vive la vida pensando en cómo llegar al puerto donde vive una tía que se llama María. La pura sabrosura sonando acá a través del viaje sonidero, cómo no. Parece que tiene problema de nuevo con el maldito papel que te hace legal. Auténtico, legítimo y también natural. Mente plata siempre fue un tipo inteligente, montevideano. Mira lo que ve. Que quiso andar por ahí, tener el mundo en su mano. El mundo va girando al revés y te sacude la cabeza y los pies. Ves que el mundo va girando. Ves que el mundo va girando al revés y te sacude la cabeza y los pies. Ves que el mundo va girando. Ves que el mundo va girando al revés y te sacude la cabeza y los pies. Ves que el mundo va girando. Ves que el mundo va girando al revés y te sacude la cabeza y los pies. Ves que el mundo va girando. El ritmo del barrio. Sonando acá un poco de fondo, algo que se hace llamar Tierra Sur y este disco que se hace llamar Tierra de Nadie, y es una de las joyitas que nos ha podido compartir el amigo Aristides, mejor conocido como Serious Dub, y que se carga una tremenda colección no solo de vinilos sino también de CDs, y que pues dentro de esas rarezas compartimos gustos de rarezas, y él sabe que a veces detrás de esta música grabada pues también es muy relevante el productor, el que hace la mezcla y pues obviamente al que hace la masterización. A un profeta que solía predicar amor y rebelión. Otro material más que le pueden encontrar al maestro Adrian Maxwell Sherwood, del cual ya pues, hemos escuchado mucho. Ya hemos escuchado mucho y yo creo que podríamos poner una canción en cada viaje sonidero y no repetiríamos, porque pues ese señor en 15 minutos hace una mezcla nueva de algo que con sus dedos tremendamente nacieron para hacer dub. Claro ejemplo. Tierra Sur sonando acá a través del viaje sonidero. Ya se la saben, todos los lunes a partir de las 9 de la noche, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de qué tanto se atrase nuestro reloj biológico, nuestro cronómetro natural. Y pues estamos dando lata a través de www.regaambulante.org. Ya saben, escúchenos hoy a nosotros, mañana por ahí también anda la banda de Chile Mole y otros caldos. Miércoles a las 10 de la noche el Jarochelo sonando desde Los Ángeles, California. Jueves la banda sonora. Y pues ahí vamos, juntando más voluntades acá. Y gran parte de la mañana sonando Roots Legacy Radio, directamente desde Francia, cómo no. La humanidad se marchó. Reque Ambulante Radio crece y crece, compadre, ¿cómo ve? Así como crece cada vez más las manifestaciones, compadre, que anualmente se realizan con la finalidad de crear conciencia sobre el peligro de los organismos genéticamente modificados, los productos que consumimos en los alimentos, compadre, sobre todo. Y es que te cuento así en corto que el fin de semana se llevó a cabo una de las manifestaciones más que convocan a más gente en distintas partes del mundo. Más de 400 ciudades de unos 40 países este fin de semana realizaron protestas en el marco de la cuarta edición de la Marcha Internacional contra Monsanto, compadre, que se realiza con la finalidad de expresar el rechazo hacia la principal productora de agrotóxicos del mundo, compadre. Sí, pues esta empresa que se beneficia, pues primeramente de tener, ¿no? De ser propietario de las, pues de las semillas endémicas y posteriormente, pues modificando las semillas, utilizando sus semillas genéticas que no crecen si no son cultivados bajo, pues digamos que el método y los elementos que ellos mismos te venden para desarrollar, pues la milpa, ¿no? Sí, pues, y además la cosa es que una vez que ustedes utilizan sus semillas, pues el agroquímico ya está ahí, está implícito, y su tierra entonces, pues, quedará contaminada. Así que cuando le ofrezcan semillas gratis, habrá que pensarlo dos veces, y sobre todo si viene de Monsanto. Hay que buscar a ver si podemos poner uno de los audios que tenemos. Pero bueno, pues esta manifestación se celebra, decíamos ya, en más de 40 países. Dentro de ellos, pues, allá Estados Unidos, Francia, México, Sudáfrica, Argentina. Y bueno, pues, por ejemplo, en la marcha celebrada el año pasado celebraron 421 ciudades de 48 países, por ejemplo, ¿no? Hay toda una controversia que si los agroquímicos sí, que si los agroquímicos no, que si Monsanto sí, que si Monsanto no. No se haga bolas, mejor váyale sacando las semillas a sus alimentos, siémbrelas, cuando tenga una cosecha comas una parte y la otra parte guarde sus semillas, así hasta que pasen 4 o 5 generaciones, hasta que usted pueda tener una semilla un poco más limpia, compadre, al menos sin agroquímicos. Así es, esa es la forma de obtener una semilla, pues digamos, no sé si orgánica, pero libre de estos pues químicos, ¿no? Que pues en realidad en casi todas las partes del mundo se han utilizado malas prácticas de cultivo y que ha llevado pues a la erosión, al desgaste, ¿no? La pérdida de fertilidad de la tierra. Y también muchas veces porque pues en realidad esta parte del ganado va como muy de la mano, ¿no? Grandes extensiones de maíz que en realidad ni siquiera son para consumo humano muchas veces, ¿no? Son para alimentar al ganado, para la leche, para la carne, para el combustible. Sí, pues así la cosa. Oiga, compadre, bueno, pues ahí estuvo lo que sucedió este fin de semana en muchísimas ciudades, incluyendo México, ¿no? Que no podía faltar. Ahí, pues una banda que convoca el Carnaval del Maíz y muchas otras organizaciones que se, pues se reúnen para poder levantar un rato la voz en contra de estas empresas de la muerte, compadre. Así es. Oiga, y así como hay empresas de la muerte, pues también hay gente que está sembrando vida, porque, compadre, todo empieza con una semilla, ¿sí o no? Sí. Así dice la canción. Y un jardín. Sí. Viene el foro, los universitarios también defendemos a la madre tierra. Y bueno, pues ahí en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias, en el Prometeo, se va a llevar a cabo ahí un encuentro con comunidades de Cherán, con la comunidad de Cherán-Kieri, con organizaciones sociales como la Organización Popular Francisco Villa, de Izquierda Independiente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, de Puebla, Morelos y Tlaxcala, San Francisco Xochicuautla, y la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colones y Pedregales, Coyoacán, compadre, que ya hemos estado platicando también sobre su situación allá, ¿no?, en los Pedregales. Pues se van a dar cita mañana martes, 24 de mayo, a las 3 de la tarde, compadre. Vayan, platiquen, escuchen, sientan, compartan experiencias con las gentes de estas comunidades que la verdad, la están sufriendo. Pero ellos están cuando menos haciendo algo para defender lo suyo, compadres. Nosotros en la ciudad, a veces ni eso, ¿no? Cáigale a este foro, encuentro. Mañana, ¿no? Sí, mañana. Y por cierto, ahí hay un palomazo, así que un palomazo. Cáigale, ya escuchará quién estarán por ahí. Ahí está, pues ya nos vamos yendo también nosotros, ¿no? No nos vamos yendo porque nos falta la sección de Solo Natural. Ah, así sí se que... va a conectar la comadre. Sí, vamos con algo de música, compadre, y regresamos para cerrar con Solo Natural este viaje del día de hoy. No le cambien. Sonando los Combo Locos directamente desde Monterrey para todo el mundo. Cumbia Colombiana. sabrosón. Estás escuchando. Para el pulga de los partidos. Estás para Javier, el piloto de los Miri. Como loco de la cumbia. Compara y Yandel, otra güey. ¡Oye, pelones! ¡Oye, Mingo! ¡Ay, gracias! ¡Churrumina! Escuchando un poco de los Combo Locos, quienes tuvimos la oportunidad de escuchar y bailar a su ritmo el pasado jueves en la inauguración de la exposición Cholombianos allá en el Museo de la Ciudad de México. Por cierto, qué mala organización y qué pérdida de tiempo el de hacernos registrar para después no respetar nada. Y pues en realidad tendrían que haber abierto las puertas y en realidad esa exposición debería estar en la calle. Sí, la verdad sí tendría que estar en la calle ahora que lo dices. Pues ahí hubiéramos organizado el portazo, como sea, pues ya. Éramos más los que estábamos afuera. No, pues sí, la verdad es que alcanzamos algo, compadre. Yo agradezco que hayamos alcanzado algo porque yo pensé verdaderamente que no íbamos a llegar a nada. Pero afortunadamente alcanzamos a los Combo Locos. Y parte del brindis, ¿cómo no? Parte del brindis y la convivencia con la familia, que eso siempre es lo más agradable. Oh, sí, encontrarse a la familia ahí es sobre todo de lo más grato de ir. Recordé viejas andanzas de las inauguraciones ahí en el centro histórico. Quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa favorita. Saludos a la Monse, a la banda de Brasil que anda por acá, por la ciudad monstruo, a la banda de Topilejo y a toda la banda que nos está escuchando hoy en este viaje. Oigan, ya vamos a entrar con la comadre de Solo Natural, pero antes nomás recordarles que si alguien ya compró su boleto para el Reggae Life Festival el 4 de junio en Ciudad Deportiva, hay un regalito para ustedes. Tómense una foto con su boleto en mano, mándenosla y les vamos a regalar junto con la banda de Cultiva Reggae y Produce Zion y acá el Viaje Sonidero y esto que es Reggae Ambulante Radio, les vamos a regalar una toalla muy mona para que estés escuchando que el calorcito Reggae Ambulante Radio allá en la mera bailadera. Así que bueno, pues ahí está el regalito. Y ahora, dicho lo anterior, vamos a entrar directamente y sin rodeos con la comadre Solo Natural. ¿Qué onda, comadre? ¿Cómo está usted? Hola, bien. ¿Y ustedes qué tal? Nosotros muy bien. Acá bailele y bailele. ¿Usted qué tal? ¿Sí le bailó o no? Sí, también. Me quedé escuchando la música que pusieron. Sí, bastante bailable. Eso es todo, comadre. Pues a ver, cuéntenos, comadrita, ¿qué nos trae para hoy? Pues ya rápidamente les quiero platicar sobre una planta que se llama lavanda. Seguramente la han escuchado, no sé si la conozcan como tal. Pues nada más les quiero rápido platicar así como sus propiedades que tiene. Y oiga, bueno, comadre, ¿ves? Pero usted no se apure, no se apure, no rápido. Ah, con calmita, pues. Está bien. Pues no tan rápido, entonces. Bueno, dentro de las propiedades que tiene, es que es desinflamante, debido a, bueno, algunas sustancias que contiene, entonces puede ser utilizada directamente sobre, por ejemplo, heridas, para desinflamar y para eliminar, sobre todo, por ejemplo, ves que luego, para ya después cerrando la herida, se empieza a generar la costra, ¿no? Luego da mucho comezón, entonces el poner ahí algún cataplasma de lavanda o el aceite esencial sobre la herida ayuda tanto a desinflamar como a eliminar esa picazón. Entonces también gracias a esa propiedad de calmar la comezón, pues puede ser utilizada sobre, por ejemplo, cuando te pica algún insecto, que igual genera mucho comezón, el aceite esencial puede ser colocado directamente sobre la picadura y eso pues reduce la comezón. Dentro de otras propiedades que tiene es que ayuda a relajar. De hecho, desde hace mucho tiempo los romanos lo utilizaban por sus propiedades relajantes y por el aroma tan característico que tiene. Entonces ayuda a relajar, a evitar el insomnio. Nada más hay que recordar que disminuye la frecuencia cardíaca y baja la presión arterial. Entonces, pues, la gente que tenga así como que ya sea propenso a la presión arterial baja, pues no se recomienda. Y pues también ayuda a mejorar el estado de ánimo. Todo esto es básicamente por su aroma. Entonces se recomienda utilizar sobre todo en aceite esencial, pero pues también puede ser utilizada así la flauta como tal. De hecho, no sé si han visto que últimamente se ha puesto como muy de moda utilizarla así como planta ornamental. Por ejemplo, si van a la Alameda Central, todas las plantas que pusieron a los alrededores, todas esas moradas que se ven, todo eso es lavanda. Entonces, pues, ahí bien podemos aprovechar que hay por todos lados de la ciudad, de repente se puso de moda, y robarnos un pedacito. Es que el color morado es padrísimo, comadre. Sí, de hecho tiene un color muy bonito, y aparte de eso, pues tiene un aroma así como muy característico y rico, la verdad. Y bueno, por ejemplo, si lo utilizamos en un té, puede ayudar para los cólicos o para disminuir las náuseas. También puede ayudar como para eliminar, o bueno, no eliminar, pero sí disminuir el dolor de muelas o algún dolor de los dientes. Se puede colocar así directamente, sobre todo las flores, y masticarlas. Y ya por último, también el aceite esencial puede ser utilizado para eliminar el acné. Entonces se puede colocar sobre los granos y los va disminuyendo. ¡Qué maravilla la lavanda, comadre! Oiga, yo no quiero que esto acabe sin que el compadre haga su pregunta ya tradicional de esta solo natural, que es... ¿Se puede uno atascar de lavanda? Pues solo si tiene la presión arterial baja, no se recomienda. Ahí está, porque si no la paleta se puede hacer presente. Tampoco se atasquen de lavanda. No se atasque la banda, no se atasque de la banda. Qué buena recomendación, comadre. Uno siempre descubre cosas nuevas con usted. Muchísimas gracias por aguantar además hasta el final este viaje. Gracias a ustedes. No, pues nos escuchamos en el próximo, ¿sí o no? Sí, ahí estamos. Oigan, denle like a la página Aramara de la comadre Solo Natural. Ah, sí, ahí pase la página, ahí encontrará varias cosas interesantes. Eso, gracias, comadre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos. Ahí estuvo la comadre de Solo Natural en esta noche lluviosa. Compadre, vámonos con algo de música y regresamos ya nomás para despedirnos de este auditorio del viaje sonido. Da da da da ding, a J O E, I run the place, and knowing I beg no friend catch it. Wa da da ding, da da da da ding, and the lyrics and me spit me say my must can defend. Well, in come the unconquerable, Your Highness Empress Sativa, the lyrical machine. When the lioness roar, no dog bark, kick it off. Paolo Baldini. Wa-da-da-ding, da-da-da-da-ding, Empress Sativa, pan the mic and I go rip it up again. Watch out, wa-da-da-ding, da-da-da-da-ding, a J-O-E, I run the place and knowing I beg no friend catch it. Wa-da-da-ding, da-da-da-da-ding, and the lyrics when me spit me say my must can defend. Boom, wa-da-da-ding, da-da-da-da-ding, them be no a semi rougher than them. From a little and a grow, I'm on a come on a puppy. I love we been selecting your love sound system. Brigadier, the general, the principal, a chaplain. Forward Empress Sativa, me a top rank queen. Sit down on the rhythm like a lizard upon a limb. With the mic in a me and annihilate anything. Me no skin teeth, sky love, me no grin. Fling 45 and turn table to spin. Have the people them rocking to the style and the pattern. Fury flows, I'm not rushing the page and busting up a blank. Police, I make a raid for wanted man. No final with no gun beside the big gun just whiffing on me end. I walk up to the tower of the control station. Them ask me what's my name and what's my occupation. I tell them it's your highness for your information. I'm at the grandmaster, we're in a ram jam session. Wa da da da ding, da da da da ding. Impressive upon the mic and I go rip it up again. Watch ya, wa da da ding, da da da da ding. A J O E, I run the place and so no we not beg no friend. Kick it, wa da da ding, da da da da ding. And the lyrics when me spit, me say my must can defend. Wa da da ding, da da da da ding. Them fi know a semi rapper. Me sick them all up. Puff breath with tough chest, screw them face and above chest. Jealous for every day, impressive, the anchor can rip one much less. Frightened fit the entourage, I'm OOOs and Santa Claus. My up and love to owe them soft, limbs to chop in the peanut. In the part exposing, then the fast and crows. Him, shouldn't have this as supposing. Never when nobody knows them, the jando, my flow is so intricately orchestrated, rated as the greatest. Will MC the king created, we tell them boom. Wa da da ding, da da da da ding. Impressive upon the mic and I go rip it up. Again, watch out, what da-da-da-ding, I run the place and no we not beg no friend. Kick it, what da-da-ding, da-da-da-da-ding. And the lyrics to me speak, me say my must can defend. What da-da-ding, da-da-da-da-ding, J-O-E for life. Sir Grace to the past, standish your name every day that my chat. Smile to the face, back when I'm a talk to my giant, Panama clock, word that my watch. This that we use and the blunts of a rough friendship, refuse in the minds of my plot. Island powder, ropes tight, not sad, deep, oh, six, so deep. From my trap on the feet, so I finish, there be no mishap. Not even a shine, I'm a lock, so they touch. Queen punch, one of them, there's a cut to the crown, on the end, and I breathe, I got snatch. Yes, my dash, and me the last. Won't appear, got to be sprinkled. Falling rain on the drain, I'm a watch them kill up himself, but when I'm a talash. What that da ding, that da da da ding, impressive upon the mic, and I got rupee topa. What da da ding, da da da da ding. A J O E, I run the place, and no, we never beg no friend. What da da ding, da da da da ding. Bless up, Melamu, give thanks, you know. King Selassie is the Almighty. Ja, through them, give thanks. Thanks, bless you. Reggae Ambulante Radio. Okay. Estás escuchando Reggae Ambulante Radio. Con un ritmo muy cumbianchero, compadre, nos vamos despidiendo de este viaje sonidero. Estamos cholombianizados, ¿sí o no, compadre? Después de esa sesión del fin de desde semana. Antes, ¿no? Sí, ya tenemos harto tiempo bien cumbiancheros, pero hoy está de super moda, compadre, con toda la cumbia. Oye, qué lástima del tío este que saliendo de la expo ya no encontró su bici. Cuar, cuar. Triste historia, compadre. No, no es de risa. La verdad es que es para indignarse. Y sí, enfrente del del Museo de la Ciudad de México hay un biciestacionamiento, hay una cámara, y aún así se robaron la bicicleta de uno de los compas que estaba adentro. Báilele y báilele duro, duro al piso. Pues sí, así nos despedimos de este viaje, recordándole a la gente que está preguntando que cómo se ganan los boletos y que cómo se ganan los discos y que cómo se gana el souvenir para para complementar esta experiencia del Reggae Life Festival. Pues lo único que tienen que hacer es quien quiera ganarse este souvenir, es una toallita muy mona. Nos tiene que mandar, por cierto, ya hubo alguien que mandó su foto. Nos tienen que mandar su foto con los tickets en mano del evento del Reggae Life Festival y automáticamente van a tener pues su su souvenir y nos ponemos de acuerdo y se los entregan allá en el festival. Y pues así está la cosa. Eduardo León, ya estás peinado para atrás con tu souvenir para el Reggae Life Festival. Y aún quedan cuatro souvenirs, así que para quien guste y tenga con qué secarse allá el sudor de tanto bailar reggae, pues acá está el regalo. Y pues agradecemos a todos los escuchas que hoy le prendieron al viaje y que cada lunes, compadre, han decidido determinantemente apagarle la televisión, al menos un par de horas. Gracias, compadre, así nos despedimos de este viaje y nos escuchamos la próxima semana con mucha más información, más notas, más de braille, compadre, y música sin fronteras, ¿sí o no? Este día nos comprometemos para cumplir con nuestro deber con todas las deidades. Por eso hacemos este cántico. Elevamos nuestras plegarias dejando velas como ofrendas para pedir la paz del universo y el perdón de nuestros malos actos debidos a nuestra ignorancia y el estar distraídos en un mundo oscuro que domina nuestro ser. Por eso ofrendamos la vela como luz de nuestro camino para sostener y mantener equilibrado el sistema solar, tal como lo hicieron nuestros ancestros, para darnos el mundo que ayer y hoy vivimos. Y quién sabe mañana. Eso ya depende de nosotros y de nuestros actos.